Voy a invitarle esta tarde. Cuando usted va al restaurante, ¿verdad? Usted llega y se sienta ahí en la mesa, entonces usted tiene que poner el vaso que tiene enfrente o la taza y voltearla. Cuando usted la voltea, el mesero ve y dice, oh, ¿quiere café, quiere té o algo quiere? Pero cuando usted llega al restaurante y la taza está boca abajo y usted llega y se sienta, el mesero dice, está esperando a alguien. ¿Usted qué está haciendo? ¿Está esperando a alguien o quiere que el Señor llene su copa? Entonces volteemos nuestra taza y dejemos que el Señor llene nuestra vida. ¿No le parece? Tome su lugar en esta tarde, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Yo no sé si se pusieron de acuerdo o nos pusimos de acuerdo. Apocalipsis capítulo 2. Usted se lo sabe. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La segunda parte del texto. Todos lo decimos. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una vez más. Ahora quiero a las damas. Las damas. Diga conmigo, Señor, Señor, me ha sido difícil serte fiel. Pero en esta noche, yo quiero que tú me bendigas y que tú me ayudes. Mi deseo es serte fiel hasta el día que tú vengas, hasta el día que tú me recojas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le ha sido difícil serle fiel a Dios? Para mí ha sido difícil. No sé para usted. ¿Para cuántos no ha sido difícil? A ver, levante su mano. Para el que le ha sido muy fácil serle fiel a Dios, levante su mano. Pero al que le ha sido difícil, levante su mano. Y piense un momento. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho conmigo? Y yo le he fallado. Porque he puesto de pretexto. Ya estoy grande. Ya estoy enfermo. Ya pasó el tiempo. Soy muy joven. No lo entiendo. Hay muchas preguntas. Pero en esta tarde yo quiero llevarlo, hermano, en la palabra del Señor. Es muy importante serle fiel a Dios en estos tiempos. Es muy importante. Hace un rato decía el predicador, Cristo viene. ¿Y qué decimos nosotros? Sí, amén, Cristo viene. Y es necesario que yo le sea fiel a Dios hasta el día que Él venga o el día que Él me recoja. Y escudriñando la palabra del Señor, hermano, yo encuentro a varios personajes de la Biblia que vivieron un mundo difícil, pero Dios los bendijo y ellos fueron fieles a Dios en todos los días de su vida. Una de las cosas, hermano, que el cristiano o el creyente o las personas que creemos y confesamos que el Señor Jesús es el camino, es la verdad, hermano, es tener comunión todos los días con Cristo. Todos los días al levantarme, todos los días al acostarme, todos los días en las buenas o en las malas, es mi deber como cristiano orar, bendecir el nombre del Señor. Y yo puedo decirle, sí se puede en este tiempo difícil adorar, glorificar, servir a Dios en este tiempo. Tenemos un ejemplo en la Biblia. José, el joven de aquel de túnica de colores. Este joven, usted sabe la historia y pasaremos ahorita todo el tiempo contando la historia de José. Un joven hermano que fue vendido. Un joven hermano que fue odiado por sus amigos, sus hermanos. Un, hom- que fue metido a la cisterna, un hombre con problemas en aquella situación, en aquel mundo difícil. Sin embargo, dice la Biblia que José honró a Dios y Dios lo prosperó y Dios lo bendijo. Y yo creo en el mismo Dios de Josué, que es el mismo que está con nosotros hoy. Porque dice la palabra, Él es el mismo de ayer, Él es el de hoy y Él es el de mañana. Yo creo en eso, Dios, grande y poderoso. ¿Usted lo cree? Alaba el nombre del Señor. Él es grande y Él es poderoso. Yo creo. Cuando hay cristianos que dicen, hermana, es que no se puede vivir en el trabajo. Todos son paganos, todos son hombres que no tienen temor de Dios. Termina la quincena y cada quien se va a los centros y se va. Y yo, hermana, como cristiano, yo no puedo. Yo le digo, sí se puede. Porque el Dios de José es el mismo Dios nuestro. Y si José pudo en toda su vida. Mire, la Biblia dice que estuvo allá en el tiempo de Potifar. Tuvo problemas muy graves, hermano. Y Dios le dio, ¿qué cosa? La victoria. Yo le preguntaría a José, ¿cuál fue tu secreto? Mire, la Biblia lo dice, que él oraba a Dios todos los días. Y todo lo que hacía, hacía para honrar el nombre de Dios. Y yo creo que había temor en su corazón. Y había temor en su vida. ¿Qué hace falta al cristiano de hoy? Tener temor de Dios. Amar a Dios, honrar a Dios, orar a Dios. Hermano, como dice la Escritura, el Señor Jesucristo dijo, si alguno viene a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos dejaron la cruz de Cristo? Tenemos que cargarla, tenemos que seguir adelante. Hermano, una vez hermanita dijo, yo voy a orar a Dios para que no tiemble aquí en Michoacán. Y mira, ahí está la hermana orando, Señor, que no tiemble aquí en Michoacán. Yo soy pastora. Y yo le dije, a veces hacemos oraciones que yo creo que Dios ha de decir, no sé, pero yo digo, si Dios nos escucha es porque tiene grande misericordia. Y yo le dije a esta hermana, pues aunque ore y ayune, hermano, la Biblia dice que Dios tiene al mundo en qué. Y Él extiende los cielos. Mejor ore para que Dios le ayude. Mejor ore para que Dios salve a su esposo. Mejor ore para que Dios salve a su esposa. Mejor ore para que Dios haga milagros. Y como decía el predicador y dice la Biblia que Jesús dijo, oren por ustedes. Mis hermanos, necesitamos orar para que Dios nos ayude a serle fiel hasta que Él venga. Estudiando la Escritura encontré otro personaje que también tuvo muchos problemas muy difíciles, como los que tenemos usted y yo en este tiempo. Fue el grande caudillo y grande hombre Moisés. Un hombre, hermano, que no fue criado con su madre. Un hombre que fue criado en otra ciudad. Un hombre que creció con otras ideas, con otras enseñanzas, con otra escuela. Pero lo que había en él, había temor de Dios. Aun cuando Faraón lo saca al desierto y lo manda, ahí lo cuidaba Dios y Dios estaba con él. Aun cuando Dios lo llama a través de la zarza y él obedece sin preguntarle. Me gusta mucho el pasaje de Éxodo capítulo 3, donde Dios le dice a Moisés, Moisés, alto, quita el zapato de tus pies, porque en lugar que pisas, ¿qué cosa? Me encanta esa frase, cuando Dios le dice alto a Moisés, ahí donde estás pisando, o donde va a pisar tu pie, es santo, y es necesario que te quites, diría yo las chanclas, ¿no? ¿Alguien trae sandalias? Si tuviera usted sandalias, estuviera en el baño, ¿no? Alguien procuró traerse los mejores zapatitos hoy. Dios le dijo, quita las sandalias. Tus sandalias, Moisés, están llenas de tierra. Tus sandalias, Moisés, son las que te dieron allá en Egipto. Tus sandalias necesitan, quítalas, porque en lugar que pisas, santo. Me encanta ese pasaje. Señor, ¿por qué le dijiste a Moisés, quita los zapatos? ¿Por qué no le dijiste, quítate el turbante que traes? Deja esa vara vieja, yo te voy a dar otra nueva. ¿Por qué los zapatos? Porque Moisés tenía que empezar una vida de santidad y consagración y un ministerio muy importante. Un hombre, hermano, que en todo el desierto, en los 40 años, que anduvo vagando, guiando al pueblo de Israel, que anduvo enseñándoles. Moisés fue fiel a Dios. Tuvo problemas, hermanos pastores, como los tenemos hoy. Tenemos gente rebelde, tenemos gente muy buena gente, tenemos gente de toda. Pero Moisés fue fiel a Dios. Fue fiel a Dios. Y dice la palabra que Dios lo bendijo. Y que fue fiel en toda su casa. Y Dios lo prosperó como un hombre de Dios. Si le dijéramos a Moisés, ¿te sentiste cansado? Yo creo que Moisés nos dijera, sí. ¿Estabas enojado, Moisés, porque el pueblo no entendía? Yo creo que nos dijera que sí. Moisés, ¿querías dejar la obra? Yo creo que nos diría que sí. Pero él sabía que estaba sirviendo a un Dios grande y a un Dios poderoso. Hermano, cuando usted y yo como cristianos entendemos que Jezabel, nuestra vida, es más grande que nuestros problemas. Al que salvó nuestra vida es más grande que todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando entendemos eso, decimos, Señor, yo te seguiré. Me encanta ese coro. Aunque la vida sea muy difícil, yo sé que tú estás conmigo, como dice Jeremías, como un poderoso gigante a mi lado. Yo quiero invitarle que tenga fe en ese Dios. Va a haber problemas, pero como dice el salmista, aunque la tierra sea removida, no temeré, porque Él está conmigo. Leyendo las Sagradas Escrituras, hermano, y entendiendo esta frase, sé fiel hasta la muerte. Señor, cuán difícil es hacerte fiel en la economía. Es muy difícil. Por eso muchos no dan sus diezmos. Por eso muchos no dan cooperaciones. Porque les es muy difícil. Yo les diría, hermano, la viuda que el Señor Jesucristo habla en el Evangelio según San Mateo, dice que dio todo lo que, ¿qué? No se preguntó, ¿qué tal si mañana no tengo? ¿Qué tal si mi hijo va a pedir? ¿Qué tal? No, ella creyó, creyó y lo dio todo. Y los ricos dieron de lo que, ¿qué? Hay gente que da lo que le sobra. Y mira, hermano, si yo hablara de la prosperidad, diría también esto. Que los que dan con mezquinidad, hermano, no prosperan. Porque la Biblia dice que nosotros debemos dar alegremente y vivir por fe en Cristo Jesús. Bernabé, hermano, vendió su herencia y la trajo a los apóstoles y fue bendición para la iglesia. La iglesia primitiva, tenemos ejemplo de que ellos dieron con mucha liberalidad, o sea, ellos dieron con mucha libertad. De tal manera que no había necesitados. Hermano, eso nos hace falta el día de hoy, mis queridos hermanos. Seamos fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Siguiendo leyendo la palabra, encuentro otro personaje también. Un personaje que me encanta mucho. Yo quiero decirles algo, hermano, sobre este personaje. Daniel. ¿Cuántos hemos oído hablar de Daniel? Usted se sabe la historia, yo me la sé, me la enseñaron desde niña. Sabemos la historia de Moisés, digo de Daniel. Pero la Biblia dice que Daniel fue fiel en los negocios del reino del rey. Sin embargo, él fue también prosperado. Y hermano, quiero hablarle de Daniel. Me encanta la vida de Daniel. Cuando leemos el capítulo 1, dice que Daniel no se contaminó con la comida de ¿quién? Usted se lo sabe. ¿Qué quiere decir con eso? No se contaminó. Aunque estaba en un mundo lleno, hermano, de maldad, de idolatría, de tanta cosa, él no se contaminó. Se conservó ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. ¿Por qué muchos cristianos se contaminan? Es que, hermana, no, es que es difícil decirles que no. A veces, hermano, participamos en cosas que como hijos de Dios ya no debemos participar. Y nos cuesta difícil. Pero déjeme decirle, Daniel era muy joven. Sin embargo, propuso, ¿qué cosa? Mire qué interesante esto. En su corazón, no contaminarse. Dios lo prosperó. Sí, Señor, dice la Biblia. Él honra a los que le honran. Hermanos, si usted y yo nos proponemos, voy a pelear la buena batalla de la fe. Voy a echar mano de la vida eterna y voy a serle fiel a Dios. Yo creo que Dios nos prosperará y nos bendecirá. Y déjeme decirle, no solamente a usted, sino a su familia y a todos los que le rodean. Porque Dios cumple su palabra. En la vida de Daniel, hermano, también nos dice que fue metido al horno de fuego. Escuche bien lo que le voy a decir. Muchos cristianos piensan que por haber conocido al Señor Jesucristo ya no van a pasar por problemas. Ya todo va a ser color de rosa. Déjeme decirle, Daniel temía a Dios. Dios estaba con Daniel. Pero Dios permitió que entrara al foso de los leones. Fíjese bien. Pero allí estaba ¿quién? Ahí en el pozo estaba el Señor, cuidando, tapando la boca de los leones. Y no, Daniel pasó allí, y la cola de los leones le sirvió de bufanda a Daniel, para que no pasara frío allí. Oiga, qué precioso, hermano. Déjeme decirle esto. Usted, por ser fiel a Dios, va a pasar, quizás está pasando por un problema y dice, pastora, es que usted no sabe los problemas que yo tengo con este hombre o con esta mujer o con esto. Y yo he creído que Dios me ayuda. Sí, si estás pasando por esa circunstancia, déjame decirte, no estás sola. Ahí está el Señor contigo. Mire, la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Qué precioso es esto, saber en mi mente, hermano, y en mi corazón, Señor, en este problema que estoy pasando, tú aquí estás conmigo, no me dejas, vas a enseñarme cosas grandes y me vas a dar la victoria. Dios no nos deja, hermano, en medio del problema y la circunstancia, no nos abandona, Él está ahí con nosotros. Hermano, Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos también en el horno de fuego. Fíjese bien, creían en Dios, temían a Dios, pero Dios les permitió entrar al horno de fuego. Pero ahí estaba el ángel del Señor cuidándoles a ellos. De tal manera que dice la Biblia que cuando salieron, ni su cabello ni su ropa olía. Oiga, hermano, ¿qué quiero decirle con eso? Que usted va a tener problemas quizás, o va a pasar, o está pasando. Dios allí está. Solamente séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios. Es muy duro el problema, Señor, pero aquí estoy. Te sigo fiel. Creo en tus promesas. Creo en ti. Seguiré hasta la muerte, Señor. Cuán triste es ver cristianos, hermano, que por un problemita ya no quieren buscar a Dios. O ya no quieren ir a la iglesia. Es más, ya no quieren ni orar, ni leer la Biblia. Se enojan con Dios. Y yo pregunto, ¿serán fieles a Dios? Yo digo, no, nada más hace lo que le conviene. Pero a Dios, hermano, hay que amarle y honrarle. Y muchas veces sin preguntarle por qué, solamente decirle, tú lo sabes todo. Tú sabes las circunstancias. Estamos escondidos en ti. La Biblia dice, el justo corre, porque el Señor es su roca, es su torre fuerte. Y hermanos, siguiendo la palabra del Señor, encuentro a Daniel, que Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío, durante el reinado del rey Ciro de Persa. Fue prosperado. ¿Por qué tanto trabajó allí? Porque Dios prosperó su vida de Daniel. ¿Pero por qué razón? Porque él fue fiel a Dios, honró a Dios, bendijo el nombre de Dios. Otro personaje que en la Biblia a mí me llama mucho la atención es el de Noé. Noé 120 años predicando, Noé hablándole a la gente. La gente se reía, la gente se burlaba, la gente no lo oía, pero él seguía trabajando y trabajando, construyendo el arca, porque Dios se lo había dicho y él creyó la palabra de Dios. Qué difícil fue para Noé. Dice la Biblia que nada más se salvó Noé y su familia. Dios honró la vida de Noé. Parece que estamos viviendo este tiempo, hermano. Un tiempo muy difícil. Un tiempo muy cruel. Donde estamos sufriendo economías. Donde ha habido problemas familiares. Donde ha habido problemas, hermano, psicológicos. Donde ha habido problemas de soledad. Donde ha habido problemas, hermano, de tanta droga. Dios me concedió, estoy visitando un centro de rehabilitación. Cada 8 días ahí voy. Y hermano, hablo con estas mujeres enfermas, llenos de... Me duele mi corazón. 12, 13 años, ya con un bebé, ya fracasadas. ¿Por qué? Porque la gente busca paz. La gente busca algo que sacie su vida. Algo que les haga feliz. Y déjeme decirle, hermano, usted y yo somos la respuesta para esa gente. Usted y yo podemos llevarle la palabra a esa gente. Usted y yo podemos decirle a través de nuestro testimonio que sí se puede con Cristo. A través de nuestra vida le podemos decir que sí, Cristo puede hacer una respuesta. Hermano, que sí se puede serle fiel a Dios ahorita. Sí se puede con Cristo. Hay respuesta en el Señor. ¿Cuántos han estado enfermos? Hay hermanas que están enfermas. Hay hermanas que están enfermas. Me duele mucho. ¿Por qué no ora, hermana? Es que estoy enferma. ¿Por qué no lee la Biblia, hermana? Es que estoy enferma. ¿Por qué no sirve a Dios, hermana? Es que estoy enferma. Y mire, hay mujeres o hay personas que dicen, yo no voy a buscar más a Dios hasta que Dios me quite esta enfermedad. Y yo le digo, no, es así no es. Aunque estés enferma, tienes que serle fiel a Dios. Aunque te duelan, aunque te dé las riumas, aunque se te suba el azúcar o se te baja, tú tienes que honrar el nombre de Dios. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Nada más porque Él es Dios y Él es el soberano. Dios es espíritu infinito, eterno, en su sabiduría, en su santidad, en bondad y en verdad. Dios es verdad. Y nada más porque es Dios, dele un fuerte aplauso. Nada más porque es Dios. A Dios sea la gloria. Sí, Señor. Aunque pase por problemas, dígale, yo te amo, Señor. Aunque esté enferma, yo te amo, Señor. Aunque tenga problemas en mi casa, yo te amo, Señor. Dígaselo en esta tarde. Yo te amo, Señor. Aunque no contestes mi oración ahorita, yo te amo. Yo te amo. Yo quiero serte fiel hasta que tú me llames, hasta que tú vengas. Acaba de morir una mujer en la iglesia. Me dio mucha tristeza. ¿Sabe por qué? Conocer el Evangelio desde niña. Leer la Biblia como tantos que hay. Nada más se sabe en el Salmo 23 y creen que ya se sabe en toda la Biblia. Así hay muchos, ¿verdad? Hay gente que ora una vez a la semana y ya se siente que el orador de toda la iglesia, ¿no? Y así hay gente, hermano, se cree tan... Y se murió. ¿Sabe de qué se murió esta hermana? Se le reventó la úlcera, esa cosa, la vesícula. Y yo me pregunto, y me he preguntado, Señor, ¿realmente te fue fiel? ¿Realmente te buscó como debe de ser? Créame lo que todavía me pregunto. ¿Por qué? Porque como pastora, como pastores, vivimos con la gente y tratamos a la gente. Y a veces hasta podemos decir, este sí te sirve, Señor. Y a veces podemos decir, este Señor te está mintiendo. No es así como dice. Ten misericordia, sálvalo. Vivimos con la gente, tratamos a la gente. Cuando esta mujer murió, yo la enterré y todo. Yo dije, Señor, alguien me preguntó, ¿Dios la salvó? Pues solamente ella y Dios. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que nuestro testimonio, hermano, el árbol por sus frutos es ¿qué? No necesitamos hacer otra cosa. Nada más usted ve el árbol y usted dice, si tiene limones, es de limón. Si tiene manzanas, ¿es qué? Un manzano. No necesitamos preguntarle al árbol qué fruto da, simplemente por ver sus frutos. Mis queridos hermanos, si queremos que en este tiempo la gente se convierta, la gente crea en el Señor Jesucristo, necesitamos vivir una vida cristiana. Necesitamos vivir una vida de santidad. Yo le pregunto, ¿en este tiempo se podrá vivir una vida de santidad? Gracias por los que dijeron amén. Sí se puede vivir una vida de santidad. Sí se puede decir al pecado no. Sí se puede decir a Cristo, sí Señor, aquí está mi vida. Seguimos buscando los personajes de la Biblia. Y en todos los personajes de la Biblia vemos a hombres que en el tiempo que ellos vivían eran hombres consagrados a Dios, y su secreto de ellos era la oración. Su secreto de ellos era el ayuno. Moisés oró 40 días y 40 noches. Daniel oró 3 veces al día. David se levantaba muy de mañana y oraba a Dios. Y hermanos, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Me encanta también hablar de Pablo y Silas. ¿Cuántos saben estar en la cárcel? ¿Alguna vez ha estado en la cárcel? Bueno, pues yo te puedo decir. Yo fui a ver a una hermana que estaba en la cárcel. Fíjate bien. Y ella me decía, hermana, aquí en la cárcel, decirle a Dios, cuídame, hermano, es decirle a Dios, ¿por qué me metiste aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Esta hermana que estuvo en la cárcel, ella decía, yo le decía a Dios, ¿por qué permitiste que yo caiga en la cárcel? Si yo conozco la Biblia, si yo sé, ¿por qué? Y un día que la visité me dijo, es más, ni venga porque no quiero saber nada, Dios, es que Dios fue muy mal. Yo me enojé mucho y le dije, no hable mal de Dios. Dios no tiene la culpa de que usted no le crea. Dios no lo quiere, no tiene la culpa de que usted y yo no seamos hombres y mujeres prudentes y sabias. Dios no tiene la culpa de que usted no sea obediente a la palabra de Dios. Dios no tiene la culpa de que usted sea una persona desobediente. Mejor arrodíllese y pídale a Dios perdón. Y dígale, perdóname. La Biblia dice que Él es grande en misericordia. Y nos perdona. Y es poderoso. Esta hermana, cuando ella fue la siguiente vez, dijo, hice lo que me dijo. Que pedí a Dios, perdóname, pero sácame de aquí. Mi hermano, le cobraban mucho dinero para sacarla de la cárcel. Le daban 10 años de cárcel. Pero cuando ella empezó a reconocer y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, no te he sido fiel, te he fallado. Hermano, cuando menos esta mujer pensó Ella salió de la cárcel. No tuvo que pagar dinero. Y ella ahora dice, Dios es verdad. Y a Dios no se le cuestiona. Y a Dios no se, solamente se le obedece, se le ama y se le honra y se le hace fiel. Mis queridos hermanos, quiere que Dios honre su vida. Quiere que Dios prospere su vida. Séale fiel a Dios. Cueste lo que cueste. En este mundo tan difícil, vuelvo a decir, sí se puede creer en el Señor. Sí se puede ser cristiano. Sí se puede ser la luz del mundo. Sí se puede ser la sal de la tierra. Sí se puede ser cristiano. Sí se puede orar por otro. Sí se puede, hermano, ser un verdadero hijo de Dios. Es mentira que no se puede. Yo le digo, sí se puede. Si tú te entregas a Cristo, si tú le eres fiel al Señor. Hombres de la Biblia nos han dado mucho ejemplo y han sido fiel. Termino con esta mujer llamada Ruth. Usted se sabe la historia. Una moabita, una mujer también, sola, extranjera, muy sumisa, muy humilde, muy obediente. Sabía quién era su suegra. ¿Cuántas suegras hay aquí? ¿De veras? ¿Y a cuántas suegras las quieren sus nueras? Bueno, mejor le pregunto a las nueras, ¿verdad? Mejor le pregunto a las nueras. Mire, estamos en el tiempo. Fíjese bien. Estamos en el tiempo, hermano. Antes eran las nueras las que... pero ahora hay yernos. Ahora hay suegros, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo he visto mucha gente que dice, a mi suegro no quiero que viva en mi casa. Mi suegro, que se vaya a otro lado. Antes era mucho las suegras, te hablaban mucho de las suegras, ¿no es cierto? Que las suegras eran esto y que las suegras acá y allá, etcétera. No, y ahora dicen también los suegros. También hablan ya ahora de los suegros. ¿Cuántos suegros hay aquí? Dios bendiga a los suegros también. Dios bendiga a las suegras también. Ojalá y sean como Noemí. Hombres temerosas de Dios. Digo, mujeres temerosas de Dios. Noemí era temerosa de Dios. Cuando salió de Belén y se va, y ella creía en Dios. Y mire, compartió a su nuera el temor de Dios. La Biblia no menciona si la evangelizó, lloró por ella y se convirtió al evangelio. Pero lo que ella dice es esto: tu Dios será mi Dios. Eso quiere decir que Noemí la evangelizó. Eso quiere decir que Noemí le dijo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Eso sí quiere decir que sí la evangelizó. ¿Y la ganó para quién? Así es que sí se puede ganar a las suegras, ¿verdad? Y la suegra sí se puede ganar a la nuera. Sí se puede ganarla para Cristo. Pero pregúntele por qué no se convierte. Es que mi suegra se va al culto todos los días, pero si usted supiera cómo vive aquí. Sí se puede dar un buen testimonio, mis hermanas. Sí se puede dar un buen testimonio. A tal grado que se pueda convertir la familia. ¿Sí o no es cierto? La Biblia dice, serás salvo tú. ¿Y qué cosa? Y tu familia. Y es palabra del Señor. Y yo siempre he dicho, cuando me dicen, hermana, es que ya tengo muchos años orando por mi familia y no se convierte. Ah, déjame decirte, es que el Señor dijo, serás salvo tú y tu familia, pero no te dijo cuándo. No te dijo, mañana, mijita, mañana lo salvo. Cuando tú te conviertas al otro día. El Señor no dijo eso, solamente dijo, tú, cree tú. Y después tu familia. Pero no nos dice, ¿cuándo? Yo he conocido hermanos que se han muerto. Y ya de muerto su familia empieza a venir a la iglesia y se convierte al Señor. Y yo les digo, su mamá y su papá no los vio. Pero yo sí los estoy viendo que vinieron a Cristo. Sí los estoy viendo que se cumplió la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú y qué? Tu familia. Si tú no lo ves, no te preocupes, sigue orando. El Señor responde porque Él es fiel. Él cumple sus promesas. Dice la palabra que Él no tarda su promesa. Entonces, hermano, tenemos la vida de Ruth. Una mujer tan obediente, tan sumisa, también fue premiada. Mire, qué interesante. Va y trabaja allí en la tierra de Boaz, ¿verdad? Y se casa con el dueño. ¿Sí se ha fijado eso? Señor, ¿qué? ¿Le fue bien? Exactamente. Sí, le fue bien, dijo el hermano. ¡Claro! Pero mire, creyó en el Dios de Noemí. Se sujetó a su suegra. Le obedeció todo lo que ella le decía. Y yo me imagino que Ruth, cuando iba al campo, yo no sé si le pedía un esposo a lo mejor, ¿verdad? Señor, dame a un esposo. Quizás, yo no sé, a lo mejor tendría yo que preguntarle a Ruth un día, ¿le pediste a Dios que te diera voz o nomás le dijiste dame un esposo? Yo no sé, pero dice que se casó con el dueño, ¿no? Dios le bendijo, Dios la prosperó. Entonces, hermano, Dios bendice, Dios prospera. Cuando le somos fieles a Dios y le somos fieles a nuestros líderes también, somos obedientes y nos sujetamos, el Señor nos bendice. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta tarde? Seamos fieles a Dios. Escuche bien, cueste lo que nos cueste. ¿En qué área de nuestra vida nos cuesta serle fiel a Dios? Yo quiero que haga algo ahorita. Piense, ¿en qué área de mi vida me ha costado serle fiel a Dios? ¿En qué área? Todos luchamos de diferente manera. Sea la economía. Estoy batallando en la economía. No le he sido fiel a Dios allí. Pues el Señor en esta tarde te dice, serle fiel a Dios en esa área. Y Él te va a prosperar. Está batallando con su carácter, hermano, que no entiende muchas cosas. Séale fiel a Dios. Como dice aquel himnólogo, aunque no te entienda, Señor, ¿por qué haces las cosas? Solamente quiero decirte que creo en ti, que creo en ti. ¿Qué área de su vida usted está batallando? Quizás sea la enfermedad. ¿Lleva años enferma? Pues no se preocupe. Mire que yo encontré que el apóstol Pablo estaba enfermo. Yo no sabía que Timoteo tenía gastritis. ¿Sí? Yo leí un comentarista ahí de algunos libros que tengo en mi oficina. Y mire que Pablo le aconseja a Timoteo y le dice que se tomara tantito. No me diga eso. Le dijo jugo de uva. Tómatelo. Y le dijo, para tu gastritis. Es que Timoteo le dice, voy a predicar en la noche y no puedo porque... Tómate tantito para tu... No le dijo, ponte a ayunar o no vayas a predicar porque te duele la gastritis. No le dijo Pablo así. Dijo, tómate tantito jugo para el dolor de tu estómago. Porque a Timoteo le gustaba mucho el chile, como a muchos de nosotros, ¿no? ¿No es cierto? Y mire, Timoteo no dejó de predicar. También encontramos a Pablo que estaba enfermo y no dejó de predicar. Y mire que tengo una listota de muchos hombres que estuvieron enfermos en la Biblia. Santo Dios, no, Señor. Y te sirvieron y fueron fieles hasta la muerte. Y tú los prosperaste. Después encontré que Pedro también era bien corajudo. También estaba enfermo. Sin embargo, él murió por Cristo. No murió por su enfermedad. Sirvió al Señor, hermano. Mis hermanos, si usted está enfermo, que la enfermedad, hermano, no sea un pretexto para que usted no le sea fiel a Dios. Yo le aconsejo a la hermana, cuando llegue, hermana, es que vaya, duérmase tantito, descanse, pero me viene a dirigir el culto al ratito. ¿Qué le parece? Ay, hermana, es que me siento así. Cómprale un sal de uvas a la hermana porque le toca pasar a dirigir. Hermano, mire, el diablo es bien astuto. Te toca dirigir, te pones nerviosa. Ay, no puedes. Hermano, y entonces ya pasó y usted dice, ya no. Séale fiel a Dios, hermano, aunque le duela la cabeza. Cuando usted se para a cantar y siente la gloria de Dios, hasta el dolor de cabeza se va. Séale fiel a Dios. Amén, hermanos. Séale fiel a Dios. Es que no tengo dinero, hermana, para ir. Mire, alguna hermana me habla por teléfono y me dice: hermana, me toca dirigir el culto, pero como vivo hasta Villa Magna, hasta allá, no tengo, hermana, y el taxi me cobra 50. Le dije: ¿qué horas son? Tales horas. Mando un taxi que vaya por usted. Yo mando un taxi y yo lo pago. Que vaya por usted. Ay, hermana, nada. Vaya, mando un taxi. Ya, vayan por la hermana. Y viene, hermana. Yo tengo hermanos taxistas en la iglesia. Y le digo al taxista: vaya por la hermana que no puede, porque no tiene dinero. Tráeme. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Es pretexto? ¿No es cierto? A ver, pretexto, sí, no es cierto. ¿Para qué? Para no serle fiel a Dios. Es que no me está sirviendo a mí, ni está sirviendo al hermano. ¿Está sirviendo a quién? Y si yo puedo ayudarle para que usted sirva a Dios, oiga. Y mire, Dios me bendice a mí para poderle ayudar. Y ahí viene la hermana, corre, corre, que está con el cabello escurriendo de agua. ¡Ay, llegó el taxista! No, que no iba a venir. ¿Ah? Sí, hermano, sí se puede. Sí se puede servir a Dios. Nada más que a veces, hermano, nosotros ponemos peros y manzanas. Pero sí se puede. Sí se puede serle fiel a Dios. Sí se puede. Si nosotros queremos, la Biblia lo dice: todo lo puedo en Cristo, que Él es mi qué, mi fortaleza. Sí se puede, hermano. Ya estuvo suave de darle la vuelta al diablo, hermano, y darle victoria a Cristo. Sí se puede, Señor. Sí puedo predicar, sí puedo enseñar, sí puedo dar un ejemplo, sí puedo evangelizar al que está a un lado de mí, en mi trabajo, donde estoy, en la escuela. Sí puedo hacerlo. Sí puedo regalarle un folleto, sí puedo regalarle una Biblia, sí puedo. Y si no tengo, pido al Señor y el Señor suplirá todas, dice, mis necesidades, conforme a sus riquezas, ¿en qué? En gloria. Hermano, José no tenía carro. Yo no sé si tenía un burro o tendría un caballo, pero él fue fiel a Dios y Dios lo prosperó. Yo no sé si Moisés anduvo ahí también en un caballo, en una yegua, no lo sé. Pero fue fiel a Dios, ¿no es cierto? Y eran kilómetros los que se caminaba. Si usted ve en el tiempo de Moisés dónde estaba el tabernáculo, y usted ve en el tiempo de los jueces dónde estaba el tabernáculo, y la gente tenía que ir. Y hermano, no había carros. Hoy hay taxis, hay carros, hay tanta cosa. Y nos hace difícil, hermano. ¿Sí o no es cierto? Hoy la hermana, por no ir a la iglesia, dice: voy a lavar. Y a veces le digo: no sea mentirosa, la que va a lavar la lavadora. Y dije: a mí no me puede contar. Mire, yo pongo mi lavadora, la programo, y en lo que voy a visitar a la hermana y vengo, ya mi lavadora la voy, ya nomás me voy a atender. Así es que no hay pretexto, hermano. No hay pretexto para hacerle, ¿qué cosa? Fiel a Dios. Sí se puede con Cristo. Y hermano, tenemos a Daniel. Yo no sé si Daniel tenía un grande carruaje, yo no lo sé. Pero también dice que fue un hombre temeroso y le fue fiel a Dios y Dios lo prosperó. La iglesia primitiva también fue una iglesia que cooperó, ayudó, evangelizó, trabajó por el Señor y Dios la prosperó. Y el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de usted y el mismo Dios mío. Hermano, sí se puede. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y ahí estaban quejándose, chille y chille. No, Señor, dice la Biblia, que oraban y qué cosa. Y cantaban a Dios. La vida del cristiano de hoy tiene problemas y se la pasa, dijo el hermano, chille y chille. ¿Verdad que sí? Porque no alaba a Dios. Dice que Dios habita en medio de qué. ¿O habita en medio de los quejidos? Dice, en medio de la alabanza. La Biblia dice, si alguno está triste, cante alabanzas al Señor. Por eso yo creo que sí se puede serle fiel a Dios en este tiempo. Repita conmigo el texto todos juntos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Quiere recibir la corona de la vida? Tiene que serle fiel a Dios. Yo le invito, por favor, póngase de pie. Levante sus manos. Y dígale, Señor, perdóname. Perdóname porque te he fallado. No te he sido fiel, Señor. He puesto miles de pretextos para no cumplir, para no hablar de tu palabra, para quejarme en estos tiempos. Pero tú eres el mismo de ayer, eres el de hoy. Tú estás conmigo, Señor. Tú no me dejas. Tú estás conmigo y yo quiero serte fiel hasta el día que tú vengas. Porque yo quiero recibir esa corona que está prometida para mí, Señor. Yo le invito, hermano, este altar está abierto. Este altar está abierto en esta tarde. Yo le invito a que venga a este altar. Vamos a hacer una nueva promesa a Dios. Señor, yo quiero ya no hacer caso a mis enfermedades, ya no hacer caso a lo que me rodea, sino hacer caso a tu palabra. Hacer caso a tu palabra, que tú estarías conmigo. Señor, Señor, si se puede adorarte, si se puede servirte, si se puede agradarte, si se puede serte fiel en medio de este mundo lleno de tanta cosa, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo le invito, hermano, renueve su vida con el Señor. Estamos, hermanos, a mitad o menos de un tiempo de este año. Podemos enderezar nuestra vida. Podemos decirle al Señor, quiero serte fiel, Señor, en mi dinero. Quiero serte fiel en mi tiempo, en mi esfuerzo, en mi servicio a ti, Señor. En esta tarde, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.